Pues Shogun, preparando la Feria del Libro en Salamanca. Yo decía antes, Raúl Shogun, Raúl Sabre, Raúl Sinovas. ¿Qué tal, querido Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? No todos pueden presumir de tantos apelativos y sobrenombres, ¿eh? No, además los disfruto cada uno. Bueno, que estáis preparando la Feria del Libro allí en Salamanca, la caseta de Shogun, muy reluciente, ha quedado limpia como la patena, ¿eh? Sí, eso, estamos ahora, poder disfrutar, además tenemos un marco precioso y bueno, en breve podremos ir a disfrutar, además viene el buen tiempo. Sí. Y bueno, nos va a dar el solicito lo suficiente como para poder charlar de cómics en breve. En la Plaza Mayor, ¿verdad? Exactamente. Bueno, eso sí, el tiempo y las manifestaciones no lo impide, porque estáis un poco convulsos, ¿eh?, en Salamanca. Sí, hombre, con el tema del archivo nos está llevando tela, lleva demasiado tiempo ahí coleando y bueno, breve ya por un lado o por otro ya se solucionará y bueno. ¿Pero realmente la gente está tan crispada? Realmente viene por el tema del honor, de decir, es nuestro, lleva aquí mucho tiempo y no se entiende, realmente no se ha sabido explicar el por qué se tiene que ir. Ya, realmente los datos que son privados es lógico y es normal que la gente los tenga, claro, cualquier documento que vaya. Lo que no se entiende muy bien es que siendo un archivo compuesto por muchas cosas... Que se desgaje de esa manera, ¿no? Exactamente, y además, bueno, pues es lo que se comentaba en ciertos círculos, el hecho de que, bueno, pueden llegar cualquier provincia a exigir los de cualquier otra. Entonces, claro, bueno. Yo suelo decir en una entrevista para la Tribuna de Salamanca, ¿verdad? Sí. Claro, si nos ponemos a pedirle cosas al Archivo de Indias en Sevilla, fíjate. Por eso. Lo dejamos en archivito. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando se mezcla el tema de la política siempre es complicado. Siempre. Bueno, pues ahí está Julián Lanzarote, también muy criticado por lo del parking, ¿verdad? Ese que quiere hacer. Quiere dejar Salamanca, todo el centro de Salamanca, peatonalizado, ¿verdad? Lo quiere dejar para pasear. Poquito a poquito van. Ahora tenemos ciertas zonas donde no nos permiten tener coche y bueno, ahora quieren hacer parking, sí, para compensar el hecho de no poder mover el coche. Hay mucho atasco ahora mismo en Salamanca, ¿no? Bastante, y cada vez, bueno, pues iremos a más y al final acabaremos todos acostumbrados a un autobús, a un transporte público que la gente sí demanda y bueno, esperemos que empiece a funcionar bien. ¿Habitantes cuántos? 150.000 tendrá Salamanca, ¿no? Sí, aproximadamente. ¿Y todos con coche? Básicamente sí, el problema es que tenemos un aparcamiento para cada dos coches y se hace complicado. Se hace complicado, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues ya nos has puesto al día en cuanto a la actualidad salmantina. Sí. Vamos a entrar en los cómics. Hay que rendir un pequeño homenaje a Europa siempre ahí está Francia. Y lo que propones hoy es muy francés. Sí, es muy francés, es ahora mismo la bandera que están enarbolando allí y que, bueno, han sabido exportar y realmente merece mucho la pena, que es la mazmorra. La mazmorra es ahora mismo está siendo un fenómeno que se está expandiendo poquito a poco. ¿Puede ser el cómic más difundido o el más seguido ahora mismo en Francia? Ahora mismo sí. Al margen de los clásicos, pero vamos, este sí, ¿no? Como novedad, como es un cómic que tampoco tiene muchas fronteras, siempre hemos hablado de gente como Manara, que lleva mucho tiempo. Por ejemplo, pues bueno, ahora estamos tratando de un cómic que no tiene todavía 10 años. Y bueno, ya está siendo un referente y está siendo una de las lecturas que incluso la gente está buscando vía internet o bien pedidos al extranjero para poder leer porque se nos hace larga la espera. Claro, es que un cómic que todavía no tiene 10 años, claro, es que eso la gente lo ignora, ¿verdad? Es que los cómics son muy longevos, o sea, las series son muy longevas. Sí, hay series que llevan 500, 600 números en el ámbito americano. Hace poco también, pues hemos hablado del 15 aniversario del manga de Bola de Dragón en España. Sí. Hay cosas que, bueno, nos hemos quedado con ellas y llevan demasiado tiempo incluso, como, bueno, varias generaciones. El otro día estábamos comiendo la familia y tengo un sobrino de 11 años, todavía no tiene los 12, y le pregunté que si estaba leyendo cómic y me dijo que sí. Y le dije, bueno, ¿y cuál es el último cómic que has leído? Y dice, hombre, Los Cuatro Fantásticos. Ahora en breve lo vamos a poder disfrutar. Claro, pero tú fíjate Los Cuatro Fantásticos ya, los años que tiene, ¿no? Pues mira, lleva ya más de 500 números. Bueno, lleva pues... 508 publicados en España. Pues mira, ahora un jovenzuelo de 11 años leyendo Los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Pues ese es el misterio, esa es la clave de los cómics, ¿no? Que van las generaciones pasándose los cómics de unos a otros y mira, perduran. Y este tiene 10 y se puede considerar un cómic joven. Eso, se puede considerar un cómic relativamente joven y sobre todo dinámico. Porque, bueno, está tratando... un tema que es la fantasía, por decirlo así, que es algo que nos gusta a todos, que lo han sabido dividir muy bien los autores, tanto como John Sfar como Louis Trondheim, espero que me perdonen los que lleven mejor el tema de la pronunciación. De Feuchen debe ser de la parte de Alsacia-Lorena, ¿eh? Sí, sí, más bien. Y bueno, le han dado vidilla porque la mazmorra mezcla todos los elementos y nace en una partida de rol de Dragones y Mazmorras de Dungeons and Dragons. Uh-huh. Hace 15 años la idea. Uh-huh. Estaban los autores jugando una partida en medio de una editorial que fundaron. Uh-huh. Y con la que colaboraban. Y bueno, probaron y les gustaron personajes y pensaron que por qué no hacer una historia aparte basada en ese mundo. Uh-huh. Enamorados de Tolkien, aprovecharon todo lo que es la descripción y la cosmología del Señor de los Anillos. Sí. Y la llevaron con animales a la práctica. Ah, o sea, son animales antropomorfos. Exactamente, como hemos podido ver también en Usagi Yojimbo, para que la gente lo pueda entender mejor. Ah, patos, conejos, ¿no? Exactamente, además es un mundo bastante divertido porque utiliza bastantes personajes de los que usaba Disney. Uh-huh. Por ejemplo, ratones o bien conejos o bueno, pues ese ámbito que siempre os hemos visto como más, uh-huh, más entre comillas infantil, los ha subido un poco el nivel y bueno, nos los ha puesto en un aspecto más cómico. Y por supuesto dragones. Dragones, siempre dragones, además tenemos de todos los tipos. Uno de los protagonistas es, bueno, vamos a por partes, la mazmorra se divide en tres partes. ¿Sí? Que es la mazmorra del amanecer. Es una historia estilo Dumas. Uh-huh. Estilo Los Tres Mosqueteros, en las cuales, bueno, un pequeño personaje que luego se convertirá en el gran maestre de la mazmorra, una referencia al amo del calabozo que hemos podido ver todos. Uh-huh. Decide, bueno, convertirse en el camisón, un personaje con un antifaz y espada y una pequeña capa. No sé a quién le puede sonar este pequeño planteamiento y bueno, lucha contra los enemigos en una ciudad muy parecida al París de Richelieu. Ah, o sea que ese a lo mejor puede ser un pequeño D'Artagnan. Exactamente. Y bueno, pues decías tres partes, el amanecer, el cénit y luego... El crepúsculo. El crepúsculo. ¿Son 12 volúmenes, me decías? Ahora, de momento se han publicado 12 volúmenes. Lo sí. que pasa es que la serie, en un principio la idea es crear de 100 números cada parte. Uh-huh. Que aunque suene a mucho, a lo largo de los años sí nos puede dar... son autores bastante prolíficos, están sí. sacando una media... de 8, entre 8 y 12, depende del año, álbumes que para el cómic europeo suele ser bastante complicado, en la cual se suelen dar 1 o 2 al año. Y quieren completar 300. Exactamente. 300, bueno, pues no está nada mal. ¿Se utiliza mucho la ironía en ese cómic? Es la base. Es la base. La ironía es el reírse de los personajes tan serios que se crearon hace tantos años en los juegos de rol, en Dragones y Mazmorras, y bueno, elevarlos a una categoría más, es buscarle el contrapunto, es el ver que realmente el héroe, antes recio, antes fuerte, pues bueno, ahora es un pequeño pato, bastante torpe, que se encuentra con un arma mágica que no le obedece, en la cual no quiere desenfundarse porque, bueno, realmente no le ve la utilidad. Sí. Y con la cual discute y tiene conversaciones en mitad de la batalla bastante divertidas. ¿Y tiene aliados este pato? Sí, sí, tiene además un dragón bastante curioso, se llama Marvin, de color rojo, que tiene un código de conducta muy peculiar. Sí. Intenta no ser una persona violenta, intenta razonar con sus enemigos y su religión le prohíbe pegar a nadie que le insulte. O sea, que no pega a nadie que le insulte. No, intenta defender al pato en la medida de lo posible a Herbert, sí. que es el nombre y bueno, le acarrea problemas. Y también se hace un buen negocio, ¿no?, dentro del cómic, ¿no? Sí, sí, la mazmorra Zenith, que es la base principal... Nos enseña un castillo de los cuales hemos visto pues en cualquier película o en cualquier cómic de fantasía, pero llevado de un modo muy peculiar. Todos sabemos que van a luchar caballeros, a salvar a princesas o a matar dragones, pero nunca hemos pensado en la parte que está detrás. Resulta que en este caso el dragón está en nómina, la princesa, entre comillas, que tienen que rescatar también y tiene sus habitaciones y sus aposentos. Entonces, bueno, la mazmorra es un negocio que se queda un pequeño diezmo, por decirlo así, sí. de todo lo que se dejan los caballeros que están en el camino. Ah, o sea que, por ejemplo, un caballero fallece en heroico y singular combate. Exactamente, deja su armadura, deja su armadura, sus armas... La espada, la lanza... Exactamente, todas las reliquias familiares con las que quiere conquistar a la princesa. Y bueno, pues oye, se van apartando al fondo de la mazmorra, donde están los dragones, sí. en la cual le gusta sentirse rodeado y nadar entre el oro, como hacía Tío Gilito en su momento. Sí. Y bueno, se quedó una pequeña parte para el funcionamiento normal y la logística de la empresa. La verdad es que si todo el mundo se hubiera planteado el hecho de decir, siempre hay un castillo y siempre hay un dragón, pero el por qué. En este caso, bueno, nos da una visión de ¿y por qué no puede ser un buen negocio? O sea, es un drugstore. Exactamente. Según se van acercando, oye, incluso tienen cafetería propia para los que están cansados antes de enfrentarse a los peligros que entraña, que una cafetería con módicos precios. ¿Con módicos precios? Exactamente. Y las princesas, los dragones están en nómina, o sea, que es una especie de parque de atracciones allí, ¿no? Exactamente. Pues les digo, es un parque de atracciones, es un lugar de aventura que tanto están de moda ahora, tanto riesgo, pues bueno, en aquella época. En aquella época. Bueno, pues la verdad que buena imaginación la de estos autores franceses, ¿no? Hay que reconocerlo, que han cogido todo un mundo y lo han pasado, le han dado un pequeño toque de humor. En ello podemos encontrar los orbes que tanto vemos en los juegos de hechiceros. Bueno, pues aquí es un ojo de un dragón, realmente es un ojo que han tenido que tener guardado. La princesa se les escapa y tienen que ir a encontrar una porque la habían perdido. La verdad es el ambiente y el tono con el que está puesto, lleno de guerreros y lleno de situaciones bastante disparatadas que además se resuelven solas. Sí. Porque por más que intentan y por más que luchan por resolverlo, al final dicen, a ver qué pasa. Y coincide que se soluciona de la manera más, quizá más inesperada y la más divertida. Y en el apartado técnico, ¿cómo son los dibujos? ¿Los ambientes son cargados? ¿Hay mucho color? ¿Cómo es? Está lleno de colorido, sin embargo los dibujos están poco definidos. No es un dibujo muy realista, muy detallista, no, son trazos bastante alargados, en colores muy vivos que bueno, pretende ser en plásticamente un cuento. Que es agradable de leer y muy cercano. Sí, sí, y me decías que muchos seguidores, ¿no? Sí, realmente ahora mismo están utilizándolo los padres para acercar a los niños, porque no deja de ser un cómic de aventuras en el cual se pueden acercar y con el que se pueden divertir, y los padres lo disfrutan, sobre todo los que hayan podido leer cómic o hayan podido jugar en un juego de rol en su momento. Pueden acercarse y ver lo que es la ironía, ver una comarca hecha por que en los cuales los hobbits son trolls, que es lo más cercano a un humano, o todas las referencias literarias a Dumas, o en el Crepúsculo, como se tocaba el tema del bien y del mal y el plan del camino del samurái, que también está presente. O sea que también se aprende historia, ¿no? Sí, además tienden a acercar un poquito a todos los libros, incluso tener una pequeña referencia, una bibliografía al final de cada tomo para poder tomar los libros y decir, fíjate, esto sale ahí, y poderlo ver. ¿Y es muy suntuoso? ¿Es caro el asunto? Realmente de los tomos que existen de europeos son los más baratos, rondan los 8 o 9 euros, depende de la edición que quiera la gente. La tienes en edición pues rústica, con tapa blanda y en tapa dura. Entonces, bueno, las presentaciones son económicas, son álbumes de 48 páginas, que bueno, bajan un poquito la media de lo que estamos acostumbrados al cómic europeo. Sí. Y luego, pues claro, ¿las historias se cierran en cada tomo? ¿O? Sí, son, bueno, ya siguen el trasfondo de la mazmorra, sí. Aunque todas son historias autoconclusivas. Es una ventaja, pues, hombre, siempre tienen un cierto orden, un cierto sentido, lo que pasa es que no tienes los típicos continuará y el esperar un año a poder leerlo suele fastidiar. No son historias autoconclusivas, que bueno, luego tienen referencias las unas a las otras, pero simplemente es para detalles y para poder disfrutar de situaciones. Sí, me comentabas que estos autores cuidan muy bien su obra, que incluso tienen una página web muy elaborada, ¿no? Sí, la página web oficial de la mazmorra, que es donjonland.com, tienen reconstruida la mazmorra paso a paso, estancia a estancia, incluso con personajes con los que se pueden charlar. Es una web bastante interactiva. El único problema es que está en francés. Es lo único que tira un poquito para atrás, pero bueno, con un poquito de esfuerzo, como curiosidad, pues queda bonito el ver cómo está intrincado todo. Y para empezar con la saga, en nuestros incuestionables, pues a lo mejor con el amanecer, ¿no? Con el primer tramo. Empezamos con el amanecer, sobre todo, son los más divertidos. Sí. Hay que intentar conseguir uno de cada, por decirlo así, leer uno de cada para ir viendo las tres partes de las mazmorras. Sin embargo, el amanecer es el más divertido. Resulta que el futuro guardián de la mazmorra, digamos, el calabozo, por decirlo así, está en la universidad, acaba de llegar a ese París ficticio, se enamora de quien no debe, se convierte en espadachín, lucha contra el mal, y las situaciones rocambolescas con las que se encuentra, pues es digna del propio Dumas, y bueno, la verdad es que tanto en aventura como en tono, como en dibujo, es el más elaborado y es el más divertido. Más elaborado y más divertido, el amanecer, el cenit. El cenit es la mazmorra, realmente todo lo que ocurre. Vemos el emporio, cómo ha crecido el guardián, el camisón. Nos presenta Herbert, que es el personaje, el héroe de esta historia real, y su compañero, y bueno, nos presenta cómo se va formando y realmente cómo qué va a pasar con la mazmorra. ¿Y el crepúsculo? El crepúsculo es cuando ya la mazmorra ha sido destruida, los personajes han cambiado bastante, los buenos son malos, los malos son buenos, cambian pieles, nos enseña hasta qué punto el mal corrompe, incluso corrompe para mal. En el aspecto de la inteligencia. Antes los muy sabios resulta que se vuelven muy tontos porque tienen mucho lo cerca. Hombre, lo original es que en lugar de ir paso a paso, pues no, presentan la trilogía en su máxima extensión y luego la van nutriendo, ¿no? Exactamente, nos presentan las tres líneas argumentales. Además, sacan la edición en España, la están cuidando bastante, sacan un tomo de cada, y vemos las tres líneas argumentales como desarrollan para fundirse en una sola. La verdad es que bueno, eso, las cuidan todas las obras, incluso tienen tomos de explicación aparte de cosas que ocurren en medios, si te las has perdido, pues los autores abrieron en su página web un foro donde recopilaban ideas de partidas, de anecdotario que hayan tenido la gente con la mazmorra, ellos lo recogen y si les resulta simpático o ven que puede o necesitan explicar algo de la historia, lo incluyen en un número aparte. Bueno, esto es la envidia de cualquier autor español, ¿eh? Sí, realmente la gente se preocupa y bueno, tiene mucho feedback, por decirlo así, mucho cariño del público. Vamos, que en Francia es ahora mismo la sensación. Sí, ahora mismo, pues en comparación, podría ser el X-Men del cómic americano. Anda, bueno. Realmente en ventas en España puede ser el álbum europeo que más venda. La colección que más venda. ¿En España ahora mismo? En España ahora mismo, sin duda ninguna, y mucha gente, incluso en el metro, que allí se podrá ver, y aquí nosotros lo vemos, lo que más pide la gente es la mazmorra, incluso para gente que no haya leído jamás nada y quiera descubrir algo de un mundo de fantasía, y bueno, con un poquito de humor, algo que pueda disfrutar, se lo recomendamos bastante, porque lo puede agradecer. Tiene sus tres estilos, tiene el estilo de aventuras, tiene el estilo de fantasía, y un poquito más serio el del cenit, vamos, el del crepúsculo. Y lo bueno es que no caducan, ¿eh? Aquí llevan 10 años vendiéndose. Sí, llevan 10 años vendiéndose y durante mucho tiempo, porque es eso, da igual que hay cómics que tienden mucho a explicar el panorama político y social que tenían en esa época, y cuesta mucho habituarse. Sin embargo, aquí es fantasía, es diversión y bueno, siempre está presente. Y lo hemos hablado ya en alguna ocasión en esta sección de Raúl, la diferencia es que, claro, el cómic europeo lo compras y lo guardas, ¿no? En Japón, lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, en Japón ya la costumbre es comprar manga y tirarlo. Sí, se compra y luego lo único, si acaso, si te gusta mucho una colección, te compras los tomos recopilatorios. Pero sin embargo, el cómic europeo es el más cuidado, el que mejores ediciones tiene, mejor papel, mejor color, mejor presentación. Los que realmente te hacen una colección bonita y bueno, de las que se puede prestar aunque duela. Sí, aunque duela. Sí, siempre sí, porque realmente cuando te prestas una colección de americano puede ser más o menos difícil de conseguir. Sin embargo, el europeo duele en el sentido de que es como los libros, el prestar los libros en sí con las tapas, las ediciones muy de lujo cuesta un poquito más siempre. El otro día me preguntaban pues, por los foros de la sección de Raúl, que tienes muchísimos, por cierto, cada vez que vas a un sitio te preguntan por los cómics, pero me decían, bueno, siempre habláis de los norteamericanos, de los europeos, de los japoneses, pero hay otros lugares, por ejemplo, en Asia donde existan cómics, hay lugares en África, es muy complicado, ¿no? Existe además una de las autoras que más de moda puso el tema de Irán fue Persepolis, que de la cual también hablaremos, Se nos quedó estará pendiente en el segundo monográfico sobre chicas. Sí. Dio una campanada porque fue la primera vez que alguien se atrevió en Oriente Próximo a hacer un cómic de calidad. Aunque sea de estilo autobiográfico como Maus, se atreve a editarlo. En la India se hace mucho cómic, lo que ocurre es que es un cómic más menos exportable. Más local, como el Exactamente, cine. Exactamente, es menos exportable, es más cine. Local y cuesta más. Sí, sí, sí. ¿En China se hace alguna cosa? En China están poquito a poquito ayudando en el tema del manga, pero el tema de americano, mucho Spiderman, mucho Batman, porque en China cuando llega algo lo devoran. Lo devoran. Ahora están en proceso de empezar a exportar. Están más centrados en el tema del merchandising más que en la producción de cómic. Sin embargo, los autores están emigrando a Estados Unidos, que es donde más facilidades les dan para probar. Y en África, a lo mejor, pues Sudáfrica, ¿no? Y tampoco. En la zona de Kenia es donde más se dibuja y más guionistas hay. Sobre todo lo que están sacando es mucho guión. Mucho guión. Es mucho guión para trabajar en Bélgica, además. Que es otra de las cunas del cómic europeo. Están empezando a trabajar poquito a poco. La gente se ha dado cuenta que el mejor modo de educar a gente que tenga pocos recursos, algo que le llame la atención y que crea inquietudes, es a través del cómic. Es todo más visual, es todo más sencillo y más universal. Bueno, pues me alegra mucho que me digas ese dato. En Kenia están saliendo ahora mismo guionistas para cómics, en Kenia, que parece que siempre es lo mismo cuando hablamos de África, ¿verdad? Poquito a poco esperemos que, hombre, siempre hay mucha penuria, siempre se habla de guerras. Sin embargo, bueno, culturalmente tienen una riqueza enorme y la gente poco a poco se está preocupando de dar al mundo otra visión distinta. Y un poco más de alegría. Exactamente. Un poco más de alegría. Bueno, ¿se está preparando el Salón del Cómic de Barcelona? Sí, en breve, bueno, ya está anunciado, ya hay bastante cartel. Todo americano, ¿no? Es bastante americano, quizás solo hay un par de independientes, pero mucho, mucho americano. ¿Y los nuestros no van? Los nuestros espero que sí, que tanto vaya Carla como el Espiñol, como Ibáñez, que es uno de los incuestionables, siempre está allí. Es el druida. Es el druida, realmente. Sí, le suelen dar un stand en medio del salón. Un stand, no, un trono le daría. Exactamente, y se pasa 4 días firmando. Y con una alegría tremenda el hombre, siempre una igual. Una sonrisa, sí. Una foto, no te falta nunca nada. Es un tesoro que tenemos aquí. Sí, yo reconozco que además siempre que puedo escaparme al salón, le pido un mortadelo, tengo ya varios y sí me gusta. Sí, yo además tengo el honor de haber firmado una tarde con él en Barcelona. Un San Jordi y bueno, es espectacular Ibáñez, o sea, espectacular, o sea, es el hombre afable, el hombre que nunca niega nada, hace dibujos, se hace fotos, se deja tocar, y un montón siempre de seguidores en torno a él. La sonrisa del cómic español, Realmente él ve, además una de las mejores imágenes que tengo yo en la retina fue hace varios años, hace 4 años, en un salón del cómic de Barcelona, que estaba tanto el abuelo como el padre y el hijo y el nieto. Estaban las 3 generaciones sacándose una foto con él. Se pasaron un tiempo hablando con él, comentando anécdotas, cada uno llevaba sus propios cómics y bueno, es una alegría y lo disfruta. Se pasea, habla con la gente, comenta. Es uno más en el grupo. Sí, una delicia. Bueno, y Mortadelo y Filemón, yo creo que llevan camino de los 50 años, ¿no? Más, si no me equivoco, ya cerca de los 60, por ahí. Claro, pues, desde cuando empezaron con en la tira, que llevaban estaba solo Mortadelo y Filemón, iba por otro sitio. Ah, y por otro, o sea que ya eso... Empezaron por separado, tanto Mortadelo como Filemón, en tiras distintas, en una agencia de información y luego se unieron a la tira. Sí, pero en los años 40 empezaron. Pues si no me equivoco, sí, tendría que ser la fecha, si a bote pronto puede ser en el 44 o 45, por ahí. Caramba, pero entonces Ibáñez, ¿cuántos años tiene? Ya es mayorcito, ya va a ir cerca de los 75, también los 80. Fíjate. Lo que pasa es que se mantiene, mantiene lozano y se mantiene sí. como un roble. Sí, vital y asombroso. Yo me acuerdo también hace pues 7, 8 años que entrevisté a Víctor Mora, el autor de Capitán Trueno, y bueno, pues también en sus comentarios, en sus ideas, absolutamente juvenil, Siempre son autores que no se han desprendido del público, están cerca y siguen atentos, no se han subido a un pedestal, aunque saben que son maestros, aunque saben que siempre están en la retina y en la memoria de cualquier aficionado al cómic. Se han acostumbrado a ello después de tantos años y en el fondo les gusta ver cómo disfruta la gente con su trabajo, porque en el fondo no hay nada mejor que eso, que el recibir una sonrisa o una felicitación en un momento determinado, aunque luego reconozcamos todo que en un momento determinado sí les debe de agobiar. Sí, Bueno, pero yo creo que contentos con que difundamos, con que les entrevistemos, y desde aquí lo seguiremos haciendo, en esta sesión dedicada al noveno arte, con Raúl Sogún, el preboste ahora mismo de Salamanca. Exactamente, intentamos tampoco quitarle el título a Martín, pero bueno. El ayatolá del cómic eres ahora mismo. Exactamente. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta ya. Luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.